Estoy mirando a través del espejo la lluvia caer y pienso en ti. Estoy mirando a través del espejo el tiempo correr y pienso en ti, mi amor. Donde quiera que estés, escucharás mi canción y verás que aún te amo, mi amor. Donde quiera que estés, escucharás mi canción y verás que aún te amo, mi amor. Que aún te amo, mi amor, mi amor. Estoy mirando a través del espejo la lluvia caer y pienso en ti. Estoy mirando a través del espejo el tiempo correr y pienso en ti, mi amor. Donde quiera que estés, escucharás mi canción y verás que aún te amo, mi amor. Donde quiera que estés, escucharás mi canción.